100.3 FM Chantla Estéreo le acompaña en su descanso con música instrumental especialmente para que usted la disfrute tranquilamente. Cierre por un momento sus ojos y sienta dentro de usted mismo cómo la música penetra en todo su ser, haciéndole experimentar una agradable sensación de descanso y relajamiento. Se va una chacarerita santiagueña. La sopa cuando la gallina es gorda, pero más me gusta la sirvienta cuando la patrona es sorda. ¡Ay, no más! ¡Venga de clase! Las 2 de la tarde, con 52 minutos. Descanse y relájese. Sienta cómo la música invade todo su cuerpo y lo hace sentirse sencillamente bien. Thank you. Las 2 de la tarde con 59 minutos. La dentición es muy importante para el ser humano. Su cuidado se inicia desde la dentición primaria o de leche, para tener así un mejor pronóstico en la dentición permanente o definitiva. El odontólogo Alfredo Escobedo, con máster en odontopediatría, graduado en la Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona, España, le atiende con odontología general para adultos, especialidad en niños, sedación, manejo de conducta, rellenos, limpieza, blanqueamientos, prevención de caries, ortodoncia interceptiva, previniendo suficiente espacio para la dentición permanente. El doctor Alfredo Escobedo le atiende en el Sanatorio Hermano Pedro, ubicado en la Quinta Avenida 6-71, Zona 1, Huehuetenango. Teléfono para cita 7764-8192. Doctor Alfredo Escobedo le espera gustosamente. ¿Por qué ahorrar en Cooperativa La Encarnación es bueno? Porque somos una institución financiera con más de 55 años en el mercado, con un crecimiento firme y ordenado, que brinda a nuestros miles de asociados grandes beneficios como sus seguros gratuitos. Somos parte del ecosistema Micope, por lo cual contamos con el respaldo de Seguros Columna. Además, poseemos la regulación y fiscalización del Fondo de Garantías Micope, garantizando la estabilidad financiera de la cooperativa, sin olvidar que somos auditados por la Superintendencia competencia de bancos, transparentando así el origen de los ahorros de nuestros asociados. Por ello y mucho más, ahorrar en Cooperativa La Encarnación es garantizar que tus ahorros siempre están seguros y disponibles. Cooperativa La Encarnación, desde 1966, una cooperativa sólida y confiable. Para más información puedes comunicarte al PBX 7914-0600. Regálate salud y bienestar. El Centro Médico de Especialidades Jesús el Buen Pastor te dice que es momento que realices aquella cirugía que has dejado al tiempo. Te ofrecemos precios muy cómodos, atención por médicos especialistas en un lugar confortable. Es hora de aprovechar a operarte tu vesícula biliar por cálculos en ella, quistes de ovarios, operación de la matriz, de próstata, apéndice, cesárea o cualquier masa que esté en alguna parte de tu cuerpo, sea cual fuere tu padecimiento. No dejes para mañana lo que ahora se puede resolver. Acércate al Centro Médico de Especialidades Jesús el Buen Pastor. Pasión por tu salud, pasión por tu bienestar. 2 cuadras arriba del Mercado Municipal de la Vía de Chiantla. ¡Te esperamos! Emoción en la segunda división continúa y el Deportivo Chiantla quiere volver a la senda del triunfo en casa. Deportivo Chiantla versus Sija FC, domingo 31 de agosto a partir de las 15 horas 3 de la tarde en el Estadio Municipal de Buenos Aires. Deportivo Chiantla versus Sija FC. Los Tigres necesitan la victoria para salir de la mala racha y es importante su apoyo para que lo puedan lograr. Adultos 40 quetzales, niños 10. Invita Junta Directiva, Gobierno Municipal 2024-2028 y grupo de patrocinadores. Vamos al estadio. Es momento de apoyar para que los Tigres resurjan. Deportivo Chiantla versus Sija FC. FM Chiantla Estéreo. Le acompaña en su descanso con música instrumental especialmente para que usted la disfrute tranquilamente.